regreso de la capital. Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el trigal. Ya se ve barranca y el puente, y mi perro me viene a encontrar. El sembrado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren. La humareda de mi canalito ya se extiende por todo el Pinar. Y en el fondo se ve mi arroyito que todas las tardes me suele arrullar. La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el Pinar. Y en el fondo se ve mi arroyito que todo